Sistema de musicalización desactivada. Espacio publicitario. Empresa de Comunicaciones Emotion, Erdicar Radio Gigante, FM 91.3, AM 1500 kHz, empresa fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Somos la estación de los éxitos. Empresa de Comunicaciones Emotion, Erdicar. Gigante es radio. Lugares para comer hay muchos, pero existe un solo lugar donde el buen sabor te da la bienvenida. Restaurante Primavera, donde conquistamos a la gente de paladar exigente. ¿Te gusta con la familia y los amigos? El rico chicharrón, charque, pique macho, pescado a la parrilla, planchita, las riquísimas caras. Y todos los lunes, el escabeche de pollo, escabeche mixto. Atendemos sábado, domingo y lunes. Pedidos al 799-55510. Visítanos en la avenida Petrolera, kilómetro 4.5. Ingresando 2 cuadras, frente a la Facultad de Agronomía. Centro de Eventos Primavera, donde encuentras la mejor gastronomía cochabambina. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Para que tu fiesta sea un éxito, contrata sistema de sonido Super Audio. Con la nueva tecnología en sonido, sistema RAI, nítido y garantizado. Luces inteligentes, pantallas, tarima, generador, sonido para grupos electrónicos en vivo. Lo mejor en sonido. Sistema de sonido Super Audio. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Cubrimos eventos de matrimonios, cumpleaños, bautizos, 15 años, prestes, ferias, eventos sociales, deportivos y culturales. Contrataciones 727-14-544. Asegura tu evento con sistema de sonido Super Audio. América Producciones presenta los grupos más destacados de Sudamérica. Desde Buenos Aires, Argentina, Adrián y los Dados Negros. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. El gigante del norte argentino. Para los mejores eventos de tu vida, Adrián y los Dados Negros. Si piensas que sin ti voy a morir. El grupo que marcó época de oro. Y hoy en la actualidad, Adrián, Débora y los Dados Negros. Más de 4 décadas de éxitos. Adrián, Débora y los Dados Negros. El gigante del norte argentino y sus éxitos de oro. En Bolivia, exclusivos con América Producciones. Si los quieres en tu evento, llámanos al 72-71-45-44 o al 79-95-55-10. América Producciones es garantía internacional. Para que su empresa venda más, solo en nuestra radio debe anunciar. ¿Qué espera? Anuncie en nuestra radio. Anuncie. 1100 Radio Gigante, 91.3 FM. Nuestra dirección, calle 25 de Mayo, entre Brasil y Montes, Galería Palma, oficina 2. Mayores informes al 455-3054. El éxito de su empresa o negocio está aquí, en Radio Gigante. Sudor, creadora de su propio estilo, es la mega estrella del Guayno Cumbia. Hoy pude ver lo que tú hacías en mi ausencia. Hermelinda Cruz. Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de su amor, hizo sufrir mi corazón. Desesperadamente corrí al encuentro de la muerte, no quise más vivir. La única consentida en el mundo. Denominada la embajadora de nuestra música, con 7 volúmenes de puro talento. Dile que ya no puedes fingir, ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti. Para los eventos nacionales e internacionales. Yo te amo, desde que te conocí, quiero vivir junto a ti, no quiero mi vida sin ti, no mi amor. Desde Cochabamba, Bolivia. Yo sí sufrí. Garantía de Intermusic, la gira internacional del Guayno Cumbia, está disponible para tu mega evento. Contratos y reservas al celular 7073-7086-7148-2349. Las consentidas y los solitarios. Es otra marca de calidad internacional. Gigante, gigante, 91.3, la radio de los éxitos. 91.3, la número uno. Espacio publicitario. Sistema de musicalización activada. ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento mundial! Gigante, Gigante 91.3, la radio de los éxitos. 91.3, la número uno. Esta es la Gigante, la nueva imagen de la radio. La radio de los éxitos. 91.3. La número uno. ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento mundial! Y vamos a presentar esta canción al estilo original de Kleber y su grupo Cintura, no a la cadera, hey, hey, no a la cintura. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora.